En este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro». Palabra del Señor. No nos alimentamos solo de pan, aunque lo necesitamos para vivir. Me imagino que habrás escuchado muchas veces esta frase: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos alimentamos fundamentalmente de amor, y el amor entra a nuestro corazón por todos lados, por los oídos, por los ojos, por el tacto, por el olfato y por el gusto. Por eso, la imagen del banquete, de la comida a la que nos invita Jesús, es mucho más profunda que una juntada a comer. Cuando comemos juntos, en familia, no solo alimentamos el estómago, sino que también nutrimos el corazón, o por lo menos, ese es el anhelo de nuestro buen Dios. Se me ocurrió una frase, parafraseando otra conocida: dime cómo comes y te diré cómo amas. El modo como comemos expresa mucho de lo que somos. Por algo la palabra de Dios está repleta de menciones a los banquetes. Por algo Jesús eligió la imagen del banquete para hablar del reino de Dios. Por algo Jesús en el Evangelio de Juan eligió unas bodas para empezar su ministerio público. Por algo Jesús eligió muchas veces ir a comer a las casas, como hoy, y lo acusaron de borracho y glotón. Por algo Jesús se despidió de sus amigos con una cena. Por algo Jesús se apareció resucitado a sus amigos y los invitó a comer. Por algo Jesús quiso quedarse entre nosotros como comida en la Eucaristía. Jesús nos invita a un banquete, pero no solo para comer comida, sino para entrar en comunión con Él y con los otros. Retomando el tema de la soberbia, hoy podemos agregar que la soberbia es el afecto desordenado de la propia excelencia, a ese deseo que tenemos de sobresalir. Por un lado, es bueno y natural aspirar a ser buenos, mejores, superarnos. Es bueno y necesario para crecer, pero no es bueno cuando esto se desordena y genera en nuestro interior un modo de pensar y sentir que nos pone como centro de todo y terminamos mirando a los demás de arriba para abajo. Ayer decíamos que a veces esta soberbia, este orgullo, puede llegar a tomar el color incluso de despreciar a los demás con un deseo oculto y refinado de que se fijen en nosotros. En algo del Evangelio de hoy, el fariseo anfitrión se extraña de que Jesús no haga lo que él hacía. ¿Cómo no se lava antes de comer? ¿Cómo no hace lo que yo hago?, pensó. ¿Cómo no hace lo que hay que hacer? ¿Cuánto de esto hay en nuestros corazones? ¿Cómo fulano no hizo esto? ¿Cómo mengano hizo aquello? O bien decimos: las cosas se hacen así, las cosas se tienen que hacer asá. Estamos llenos de frases que manifiestan nuestras soberbias. Y así vamos caminando por la vida pretendiendo que todo sea a nuestro modo o al modo que nos enseñaron, y no dejamos lugar a lo distinto, a la novedad. Pero en el fondo, el objetivo más o menos consciente de nuestro yo desordenado es sobresalir, es darnos más importancia a nosotros, incluso a veces despreciando a los demás o lo que los demás hacen. Criticamos, incluso podemos llegar hasta inventar cosas de los demás o calumniarlos con tal de nosotros quedar mejor. Disminuimos los méritos y aciertos ajenos. A veces ventilamos defectos y desaciertos para que el otro disminuya, o a veces aumentamos lo que los otros han hecho o dicho para dejarlos peor de lo que estaban. En realidad, como este fariseo, con comentarios, gestos o pensamientos, queremos dar a entender que somos más inteligentes, somos más capaces, hacemos las cosas mejor. Nuestros comentarios u opiniones, nuestros chistes son mejores